¿Qué tal, amigos y amigas de Farco? Seguimos con la problemática en el Brasil. Vamos a escuchar al politólogo y analista internacional argentino Atilio Borón, porque él también habla de que no se estuvo atento con respecto a esto que podía pasar y además de que, bueno, eso ya uno conoce que son planes sistemáticos. Escuchemos a Atilio Borón. En primer lugar, algo muy preocupante que es la complejidad del gobernador del distrito federal, o sea, de Brasilia, y de sus fuerzas de seguridad que prácticamente no tomaron ninguna medida seria para disuadir a esos manifestantes que se tomaron en las tres sedes del Estado brasileño, el Poder Legislativo, el Judicial y el Palacio Presidencial del Planalto. Esto nunca ocurrió, no solamente en la historia de Brasilia, sino antes, cuando los poderes del Estado estaban, en ese caso, en Río de Janeiro, ¿verdad? O sea que hay un problema muy, muy grave. Segundo, la cuestión de que se ha subestimado lo que hizo Trump en Estados Unidos hace exactamente 2 años y 2 días, ¿verdad? No es casual esto. Lo de Trump fue el 6 de enero del 2021. Esto ocurre el 8 de enero, prácticamente 2 días de diferencia, de 2023. Esto evidentemente habla de un proyecto internacional y por eso hay que tomar las cosas con mucha, mucha seriedad. Creo que el gobierno brasileño desestimó esto. Creo que Lula no tendría que haber abandonado la ciudad de Brasilia. Él, por razones humanitarias de buen corazón, fue a hacer una visita a una pequeña ciudad en el estado de San Pablo que había sufrido una inundación muy grave, desborde de un río, había habido varias víctimas y el hombre fue a manifestar su solidaridad, pero subestimó, me parece a mí, esa amenaza, porque fíjate que se está hablando de que hubo más de 100 ómnibus que llegaron en la tarde y en la noche de ayer a Brasilia, cargados con manifestantes bolsonaristas, claramente identificados, abiertamente identificados, y que no fueron detectados en su gravedad por los servicios de inteligencia, lo cual habla que no solamente la policía de Brasilia no hizo nada, sino que los servicios de seguridad del Estado brasileño, los servicios de inteligencia tampoco pusieron en alerta al presidente Lula de lo que podía ocurrir y tomar algunas medidas precautorias, cosa que no se hizo. Ahora bien, esto es un tema que todavía no está cerrado, seguramente será la noticia para toda la semana. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.